Nos adentramos en una de las secciones habituales que les estamos ofreciendo cada semana durante este periodo estival, ya saben, dedicado al ámbito de la salud cada miércoles y gracias a la colaboración de diferentes profesionales en el ámbito sanitario, gracias también a la colaboración de la propia Delegación Municipal de Salud, pues ya decimos, estamos abordando diferentes temáticas que se centran sobre todo precisamente en este periodo veraniego. Y en ese sentido, hoy vamos a ocuparnos de lo que son, por ejemplo, los viajes internacionales, que evidentemente, por las mayores facilidades en cuanto a medios de transporte y demás que existen en la actualidad, se han multiplicado y, por tanto, bueno, pues debe existir cierto control para la prevención de enfermedades que no nos afectan habitualmente en nuestra zona, pero que al acudir a visitar otros puntos del planeta, pues sí que podríamos ser transmisores de esa enfermedad. Para bueno, pues ocuparse de la prevención, de la atención integral de los viajeros en ese sentido, incluso ahora, como veremos, para el control de nuestras fronteras, pues existen los denominados centros de vacunación internacional. En uno de ellos, en concreto en el área de sanidad de Sevilla, pues es una de las responsables, una ubriqueña, Isabel Vázquez Rincón, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos para conocer en qué consiste esa labor y además, ya de paso, vamos a quedarnos con consejos para, nos van a servir a todos nosotros por si tenemos en mente realizar algún tipo de viaje a zonas tropicales, a determinados puntos que ahora comentaremos, que necesitan de esa prevención y de también de un análisis durante y el después del viaje. Así que sin más, vamos a saludar ya, como decimos, a la ubriqueña Isabel Vázquez Rincón, que es jefa de servicio en el Centro de Vacunación Internacional en el área de sanidad de Sevilla. Isabel Vázquez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y, bueno, pues como decimos, una ubriqueña que desde hace ya un tiempo trabaja en lo que es el Centro de Vacunación Internacional en Sevilla. Si te parece, antes que nada, explicamos en qué consiste un Centro de Vacunación Internacional. Pues sí, llevo ya desde el año 2003 dedicándome a lo que es la sanidad exterior. Y bueno, para que los oyentes entiendan qué es un centro de vacunación internacional, digamos que es un sitio en el que cualquier viajero, cualquier persona que vaya a realizar un viaje, sobre todo a zonas un poco más conflictivas, hablemos sudeste asiático, África, ciertas zonas de Sudamérica, pues puedan consultar si es necesario algún tipo de vacunación o si no es necesario, solo recomendable el ir vacunado, porque es importante saber que la vacunación en ese caso es primordial para que las personas no adquieran enfermedades, pero también la importancia de ir bien vacunado, bien aconsejado, es para evitar posibles entradas de enfermedades que estos viajeros puedan traer de esos destinos. O sea que con esta labor de asesoramiento en vacunas, en pastillas para malaria, si son necesarias o no, hacemos dos labores: proteger al viajero y proteger a los que se quedan aquí una vez que vuelva el viajero de su destino. Así que, ¿cómo podríamos comentar, Isabel, qué es tu labor, por ejemplo, diaria? Pues mira, mi labor consiste en pasar una consulta, con la ventaja de que, afortunadamente, la gran mayoría de estos, yo no les llamo pacientes, sino viajeros, pues no vienen enfermos. Sí, por supuesto, hay personas con patología de base que viajan, porque eso no tiene por qué ser una limitación, solo que hay que tener un poco de más control en esas personas. Y bueno, es una consulta en la que, en función de unos parámetros, fundamentalmente la edad, el tipo de viaje, el tiempo de estancia, el motivo del viaje, porque todos estos parámetros interfieren para que se recomienden un tipo de vacunas u otro. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un viaje una pareja joven que ya se presupone que su calendario infantil es correcto y que van a estar, por ejemplo, 9 días en Riviera Maya, donde habitualmente ahí no se suele recomendar prácticamente nada, sino una serie de consejos en cuanto a agua y alimentos y en cuanto a precauciones de picadura de mosquitos, sobre todo por el famoso Zika, que ha ha dado tantos quebraderos de cabeza, a comparar, por ejemplo, a una religiosa o a un cooperante que se va a vivir un año a Togo, a un sitio que es conflictivo, en el que sabemos que los recursos sanitarios son bajos y evidentemente ese tipo de personas pues requieren más tiempo en consulta y una serie de recomendaciones mucho más estrictas que en este primer caso. Entonces, difiere, digamos, el poner más o menos vacunas para que la gente lo entienda, pues si el viaje va a ser muy largo o no, si la persona tiene un 20 años o tiene 50, el tipo de viaje, si es de turismo, si es, ahora se está dando mucho los meses sabáticos, la gente le da por hacer vuelta al mundo, todos esos factores influyen mucho para poner más o menos cosas. Pues quería preguntarte precisamente un poco por las características del usuario más habitual que llega a vuestra consulta, que como nos comentas, ¿no? La verdad es que es algo que podemos comprobar todos cada vez, ¿no? Este tipo de viajes con mayores distancias a puntos más conflictivos son más habituales, por tanto, cada vez, por decirlo de esa manera, tenéis más trabajo. Sí, la verdad que sí. Además que ya la gente se conciencia de que tiene que consultar y entre las campañas de publicidad, entre el boca a boca, todo eso favorece que la gente consulte ahora con más tiempo y lo haga mejor. De todas formas, es verdad que nuestra época de mayor auge es sobre todo de los meses finales de mayo hasta septiembre. Eso es una locura porque, bueno, se mezcla un poco viajes de novio, viajes de placer, viajes laborales. Ahora mismo, digamos, en estos dos últimos años, quizás el destino que más se ha puesto de moda es el sudeste asiático. Tailandia, Vietnam, Camboya, India, Indonesia. Esos son, digamos, los destinos que fundamentalmente elige la gente. Igual que hace unos 3 años era Riviera Maya y Punta Cana, la gente quizás ha optado por dejar un poco de lado el tema de estar en un complejo turístico 7-8 días y me voy al sudeste asiático, que aunque a veces van en viaje organizado y otras veces lo hacen por su cuenta, son destinos que económicamente están bastante bien de precio, es decir, son baratos, y después, dentro de lo que cabe, no son destinos que sean altamente peligrosos en cuanto a inseguridad. Por ejemplo, si lo comparamos con Brasil, o lo comparamos con Venezuela, o lo comparamos con Colombia, es decir, digamos que los destinos más peligrosos son partes de Centroamérica y Sudamérica, y después también muchos países de África. Pero África quizás se deje más para lo que son cooperantes, y también, por desgracia, mucha gente que desde el punto de vista laboral tiene que buscar su trabajo tanto en construcción en África como en Sudamérica. Digamos, los viajes estrella sureste asiático. Nos vamos a quedar enseguida con recomendaciones sobre qué es lo que hay que hacer, quién tiene que acudir y qué hacer, ¿verdad? Antes, durante y después del viaje. Pero antes, antes de proseguir con ello, me gustaría hacer un paréntesis y señalar que dentro de tus funciones, Isabel, además de, como decimos, el asesoramiento dentro de lo que es el Centro de Vacunación Internacional, también sois responsables del control de fronteras, de lo que es el control de las personas en frontera, y en ese sentido, bueno, pues no sé si cómo realizáis ese trabajo, si os requieren en determinados momentos en aeropuertos o buques o barcos que hayan llegado a nuestro país, ¿cómo se realizaría ese control de fronteras? Bueno, pues todo depende de si existe una alerta previa o no. Por ejemplo, de manera habitual en los barcos el control que ejercemos es la revisión o a través de lo que es el certificado de sanidad a bordo. Entonces, ese certificado cada 6 meses caduca y dependiendo del puerto en el que atraque el barco, pues el sanidad exterior es el que se encarga de hacer la correspondiente revisión y, por tanto, ver que todo es ok. En los barcos igual, existe un certificado, digamos, sanitario de la aeronave y, bueno, sobre todo se basa, los controles más extremos son cuando existen alerta sanitaria. En el caso, por ejemplo, del Zika o en el caso, por ejemplo, del ébola, pues se revisaba un poco los puntos previos que había pisado el barco o la aeronave, si había algún tipo de enfermo, si había alguna enfermedad, algún viajero o paciente enfermo, y dependiendo de esa sintomatología, valorar si podía ser o no, en este caso, pues ébola o cualquier enfermedad infectocontagiosa. Porque también depende de un poco el posible diagnóstico, nosotros tendremos que subir a la aeronave o al buque con diferentes parafernalias. La mayoría de la gente habrá conocido los famosos trajes del ébola y demás, entonces también hay que tener un poco de cuidado. Tú no puedes, a lo mejor una simple diarrea, presentarte en un barco o un avión con el traje naranja, porque date cuenta que eso también implica mucho revuelo en el personal, mucho miedo, podría... Tienes que ser muy estricto, y eso siempre lo vas a hacer a través de la torre de control, a través del contacto directo con el capitán, que es el que te va durante el vuelo y demás, indicando qué posibles síntomas puede traer, y por tanto, dependiendo de las zonas previas que ha pisado, dependiendo de esa clínica, pues valorar tú de si ese problema puede suponer un riesgo de salud pública o no. Si supone un riesgo de salud pública, evidentemente siguen unos protocolos que tenemos establecidos con el correspondiente puesta, con lo que es colocación del EPI, del traje, digamos, famoso naranja o amarillo, y ya pues seguimos unos protocolos. Nosotros siempre actuamos a través de protocolos, y esos protocolos pues siempre se suelen hacer pues a través del Ministerio de Sanidad, junto con lo que son los puertos y aeropuertos. Los servicios de prevención de los aeropuertos, el servicio de prevención del puerto, porque después... tú puedes tener a través de Madrid un protocolo, pero después tienes que saber exactamente si un avión viene con un problema, en qué parte del aeropuerto coloca el avión para que lo aísle, ¿sabes? Son muchos factores que hay que tener en cuenta. No es fácil. Menos mal que afortunadamente no suele haber muchos problemas, pero siempre nos basamos en protocolos estrictos, en revisiones de esos protocolos, porque después, bueno, las cosas van variando, van avanzando y ese era un poco el procedimiento. Si existe una alerta previa, nos basamos en protocolo. De manera habitual, pues, la como revisiones, digamos, o inspecciones oculares. Si vemos que existe algún problema y no es un problema grave, se le dice al capitán que eso lo tiene que cambiar, y en el certificado renovado que damos de sanitario, hacemos que en el siguiente puerto revisen de nuevo esos fallos que ha podido haber. Normalmente, la verdad que suelen cumplir lo que son los puertos y aeropuertos, porque evidentemente no dejan de reconocer que puede suponer una mala praxis, un problema importante de salud, y evidentemente nadie quiere que exista un problema grande, ¿no?, de salud. Así que, al margen de las revisiones cada cierto tiempo que tenéis que realizar para esos certificados sanitarios, el resto de actuaciones serían ya más excepcionales, dependerían de algún tipo de alerta. Claro. Nos comentas, ¿no?, que desde el 2003, además, estás trabajando dentro de lo que es este centro de vacunación internacional. Así que, cuando la época del virus Zika y demás, supongo que sí que habría algún tipo de actuación en ese sentido, ¿no? Sí, siempre hay algún tipo de alerta. Yo desde el año 2003 he visto desde el famoso síndrome respiratorio agudo, la gripe aviar, la gripe del pollo, un montón de alerta en lo que he estado viendo, vamos, el ébola, que se ha sido un poco quizá el que más miedo ha causado en tanto en el colectivo sanitario como en los propios, ¿no?, los propios usuarios. Porque, bueno, es una enfermedad hemorrágica y no deja de tener un alto grado de peligrosidad. Pero bueno, sí es verdad que se basa todo en función de que la OMS, dependiendo del número de casos, es que realmente el ministerio, digamos, que está coordinado con la OMS a través de unos reglamentos, y sobre todo destacamos el Reglamento Sanitario Internacional, que es el que establece pues si una enfermedad se declara como ESPI, es decir, como enfermedad de salud pública de importancia internacional, o no. Entonces, en función de cómo se declara eso, pues en función de los números de casos que vayan declarando los diferentes países y demás, ¿sabes? Entonces, una vez se tenga un cómputo generalizado de todos los países a nivel, digamos, mundial, pues, y dependiendo de la gravedad del asunto, pues ya la OMS establece que eso es una enfermedad grave o no, y ya el resto de los países tienen que establecer unos protocolos, digamos, de actuación para que las enfermedades no se propaguen. Date cuenta que muchas de las enfermedades, los vectores no son solamente el contacto estrecho con las personas, sino mosquitos mismos. ¿Sí? A pesar de ser un bichito tan pequeño, no deja de ser un bicho peligroso, porque al fin y al cabo es un vector, es decir, un digamos, un transporte para poder transmitir enfermedades de unas personas a otras. Pues, por tanto, Isabel, que como, ya decimos, integrante de lo que es el Centro de Vacunación Internacional, formaría parte del equipo de sanitarios también en el control de fronteras a personas, pero me decía, ¿no?, que al margen también existen, bueno, dentro de lo que son estos equipos, por una parte veterinarios, que se ocuparían de mercancías, animales, etcétera, o también farmacéuticos, que forman parte de ese control también de fronteras, ¿no? Bueno, la verdad que el conjunto lo engloban muchos profesionales, pero digamos que a nivel de lo que son grupos A serían farmacéuticos, veterinarios, médicos, pero por supuesto están técnicos de ayudante de inspección, hay administrativo, hay auxiliar de laboratorio, están también el personal de enfermería. Todos somos al fin y al cabo un grupo y un colectivo que cualquier pieza que falte puede fastidiar lo que es el control. O sea que somos al fin y al cabo todos un equipo y un grupo que, a pesar de ser pocas personas, siempre tenemos el máximo interés para que todo funcione bien y no haya ningún tipo de problema. Porque parece que no creo una responsabilidad importante de que no entre nada por nuestra frontera y la gente se mueve muchísimo, muchísimo. Pues ya decimos, eso dentro de lo que es una de sus misiones, el control de fronteras. Nos vamos a quedar con la labor de asesoramiento y atención integral, ¿no?, a los viajeros, si te parece. Y en ese sentido, ya decimos que el esquema está muy claro, en el sentido de que los viajeros tienen que tener en cuenta la prevención antes del viaje. Hay unos consejos que tienen que tener en cuenta también durante el mismo e incluso después, ¿no? Porque una de las grandes dificultades, supongo, sobre todo dependiendo de cada enfermedad, ¿no?, pero algunas enfermedades, por decirlo de esta manera, no dan la cara, no muestran síntomas hasta bastante tiempo después, a lo mejor de haber finalizado el viaje. Y por tanto, por eso supongo que hay que seguir también bueno, pues ese control una vez finalizado, ¿no? Efectivamente. Yo lo que le aconsejo a cualquier persona que vaya a realizar un viaje y que, bueno, pueda programarlo con tiempo, que pida cita en el Centro de Vacunación Internacional. La cita se puede hacer telefónica, pero bueno, también se puede hacer de manera telemática. Si no sabe ni siquiera la dirección, simplemente con que ponga en Google cita previa Centro de Vacunación Internacional, le van a salir los diferentes centros a nivel nacional. Sí. Simple, puede hacerlo incluso con certificado electrónico o sin él, o si alguien no se maneja mucho con el certificado. Y bueno, siempre se aconseja al menos un mes de antelación porque, bueno, daros cuenta que las vacunas no todas tienen un efecto inmediato. Entonces, programar un viaje con tiempo es importantísimo. Por supuesto, tenemos perfiles que por motivos laborales la empresa le dice, mira, dentro de 5 días te vas a Togo, o te vas a Angola o te vas a Guinea Ecuatorial, y en esas personas, pues desde el punto de vista de vacunas, quizás no vaya todo lo bien que debería de ir vacunado, pero bueno, sí se van con una visión global de lo que son los peligros reales que pueden tener o no en ese destino. Pero bueno, yo siempre aconsejo a la gente que te dice, aunque no vaya desde el punto de vista laboral, mire usted, es que he visto un vuelo para Vietnam baratísimo y me voy entre 5 días. Bueno, pues nada, a lo mejor no se puede poner todas las vacunas que quisiéramos, pero sí, por lo menos, se va con una información real, porque hay veces que la gente se basa en esa información, en lo que le ha dicho el primo del vecino que hizo el mismo viaje el año pasado, o lo que son los foros, que aunque es verdad que la información en Internet muchas veces es muy beneficiosa, en otras circunstancias también partimos de la base de que a lo mejor las vacunas que aparecen en ese viajero que ha escrito en el foro es para esa persona concreta, pero que no tiene nada que ver con la persona que está consultando en esos momentos. Entonces, si tiene tiempo, al menos un mes de antelación, que coja cita previa. Cita previa, hemos dicho, presencial, telefónica o telemática, es la más cómoda, desde luego. Se puede anular, se puede cambiar. Vas a recibir un correo electrónico confirmándote que tu cita está al día para que por lo menos puedas presentarte con un documento donde aparezca el día y la hora. Y ya una vez que vienen a consulta, nosotros hacemos rellenar un documento que decimos ficha del viajero, Y esa ficha fundamentalmente viene un primer apartado, que vienen pues los datos personales, ¿no? Sobre todo dirección y demás, que bueno, desde el punto de vista sanitario a mí no me interesa tanto, pero sí la segunda y tercera parte de esa ficha son para mí fundamentales. ¿Por qué? Porque en esa segunda parte de la ficha aparece el destino que vas a realizar, el motivo de ese viaje, el tiempo de estancia y la fecha de partida. Porque, como he dicho antes, no es lo mismo estar 7 días que estar 6 meses. No es lo mismo tener 1 mes de antelación que tener 5 días antes. Y no es lo mismo irte a Tailandia que irte a Cabo Verde. Y ya, la tercera parte de esas fichas serían los datos sanitarios de esa persona. Es decir, si presenta algún tipo de alergia, si tiene alguna enfermedad actual, si tiene alguna medicación que toma de manera crónica, si ha tenido alguna intervención. Esa parte sanitaria forma parte de, o esa parte, digamos, de antecedente sanitario forma parte, por supuesto, del secreto profesional, y en función, digamos, de esos parámetros, pues ya nosotros establecemos qué vacunas son recomendadas o qué vacunas no son obligatorias, porque hay que establecer también que las vacunas pueden ser obligatorias o recomendadas. Sí. La única vacuna, digamos, que podría ser obligatoria en estos momentos es la fiebre amarilla, dependiendo de donde procedas y a donde vayas. Y esto es una que no sabe mucha gente, pero que la digo yo, que es obligatorio vacunarse de meningitis tetravalente para ir de peregrino a la Meca. Así que si alguien en un futuro se convirtiera a la religión musulmana, que sepa que una vez en la vida tiene que ir a la Meca y tendría que pasar por un centro de vacunación para ponerse la meningitis tetravalente. Pero bueno, a grosso modo, fiebre amarilla es la vacuna o el buque insignia de la sanidad exterior. Uh-huh. Ya también depende del destino, se recomienda o no la quimioprofilaxis o las pastillas del paludismo malaria, porque hay también muchos destinos que tienen ese mosquito que transmite esa enfermedad, una enfermedad grave. Fundamentalmente se centraría en Centro África y parte del Amazonas. Y a la última parte de la consulta, pues se centra sobre todo en riesgos relacionados con agua y alimentos, porque realmente es el principal problema. La gran mayoría de las personas que viajan suelen pillar una diarrea, la diarrea del viajero. Después, importante, protección frente a vectores. Los vectores en este caso pues pueden ser pulgas, garrapatas, mosquitos, piojos. Después también hablamos en consulta del famoso jet lag, que es un poco el desfase horario que aparece cuando viaja por diferentes zonas horarias. Es decir, cuando una persona ha ido al sudeste asiático y vuelve, pueden sufrir una serie de trastornos. Entre esos trastornos pues puede haber falta de conciliación del sueño, cansancio, y eso es el famoso jet lag. Entonces hay una serie de recomendaciones para que ese jet lag sea lo menos acentuado posible. Se habla también del síndrome de clase turista, que el síndrome de clase turista es cuando una persona está mucho tiempo realizando un vuelo y no tiene movimiento en lo que son los miembros inferiores, pues puede tener hinchazón de pierna, puede tener dolor, porque no se favorece el retorno venoso. Entonces, una de las recomendaciones es evitar ir con prendas apretadas, hidratarse muy bien, hacer pequeños paseos dentro de lo que es la aeronave, y ya, bueno, si existe un problema de base importante, circulatorio, pues incluso su médico de familia determina si es necesario o no durante ese vuelo ponerse una heparina para que los usuarios entiendan, para que la sangre sea un poco más diluida, no tenga problemas de riesgo de trombosis. Hmm. Pero vamos, esos son los casos ya más extremos. Pues todo ello... ¿Perdón? Sí, no, decía, eso, por tanto, son los puntos más o menos que analizáis durante la consulta, por tanto, ¿no? Sí, sería vacunas, profilaxis de malaria y consejos. Hmm. Y los consejos también, por supuesto, los baños, hay que tener mucho cuidado en baños de aguas estancadas. Y los consejos engloban sobre todo vectores y agua y alimentos, pero después ya te digo que dependiendo del viajero, pues no extendemos más en otro tipo de recomendaciones. Una cosa súper importante que quiero destacar, Juan Carlos, a veces por intentar buscar el mayor ahorro posible en un viaje, la gente pues no busca a lo mejor buenos alojamientos, eso es lo de menos, ¿vale? O a lo mejor va comiendo en plan aquí, allí, pero no tiene que hacer el viajero no tiene que escatimar en el gasto de un seguro médico. No cubren en la mayoría de los países. No estamos cubiertos por una asistencia sanitaria. España no tiene concierto sanitario con muchísimos de los destinos que realizan los viajeros. Entonces, por favor, no es tan complicado ni contratar un seguro ni tampoco excesivamente caro. Y eso nos da muchísima tranquilidad a la hora de viajar, porque aunque a priori una persona sea joven y que no va a tener ningún problema de salud, por desgracia, por mi experiencia, por todos los años que llevo en sanidad exterior, he visto muchísima historia. Y una persona sana sí puede tener una complicación, una fractura. Sí. Y una persona sana sí puede tener un problema de una apendicitis que termina en una peritonitis. Y si no van con un seguro privado, no se les atiende. O sea, que es muy importante que no escatimen en el gasto del seguro sanitario, porque no es tan caro para lo que para lo importante que es. Sí, porque a lo mejor lo que era un viaje de vacaciones turístico, pues puede convertirse en una pesadilla, como seguro que has tenido experiencia. Efectivamente. Y tiro un poquillo más de la oreja a aquellos jovencitos que quieren, claro, que económicamente a lo mejor no tienen el mismo recurso que otras personas y quieren ir tirando de donde ahorro. Y el mayor error es ahorrar en salud. ¿Sí? No puede ahorrarte un seguro privado, porque realmente eso no va a suponer tanto gasto sanitario. Un seguro para los viajes más o menos estándar que hace la gente suelen ser unos 50 euros, que eso no es realmente dinero para todo el problema que se pueden quitar de base. Pues todo ello sería en la preparación del viaje. Antes de continuar lo que sería el viaje en sí, Isabel, ¿qué personas? Seguro que habrá personas que nos estén escuchando y digan, bueno, pues yo voy a ir a tal país. ¿Qué personas tienen que acudir a lo que es vuestro centro? Supongo, claro, ya depende de exactamente el país y la zona en la que nos vayamos a mover. No es lo mismo que movernos en una zona puramente turística que si ya nos vamos a adentrar en otros puntos de determinados países, ¿no? Efectivamente. Bueno, a grosso modo, para que los viajeros tengan una herramienta para poder usarla, igual que la página del Ministerio de Sanidad da posibilidad de cita telemática, también da posibilidad de tú poder hacer una especie de simulación del viaje que vas a realizar. Entonces, tú entrando en la página del Ministerio puedes encontrar un apartado donde tú dices, bueno, pues yo quiero ir a Guatemala dentro de X día o el día tal salgo, voy a estar 3 semanas y voy a ir de cooperación. Entonces, ahí un poco esa página te da una relación generalizada de todo lo que necesitas. Pero yo siempre aconsejo la consulta personal, individualizada, porque ya te digo que normalmente la página del Ministerio, su tendencia es poner todas las vacunas a todo el mundo y mandarle a todo el mundo para que la gente vaya lo más cubierta posible. Y aunque las vacunas yo siempre apuesto porque son buenas, evidentemente a veces ya te digo que nos llegan pacientes muy complicados que tienes que tener mucha precaución a la hora de vacunarlos, porque bueno, hay personas que vienen con sistemas inmunitarios débiles o tienen problemas de base inmunitario y tú no puedes ponerle todas las vacunas que te recomienda el Ministerio. Te pongo el simple ejemplo de, por ejemplo, una persona que sea VIH positivo, una persona que tenga una inmunosupresión de base o simplemente porque toma una medicación que pueda provocar inmunosupresión, no puede ponerse una vacuna, en este caso de fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque las vacunas de virus atenuados, en el caso de esta vacuna, no se pueden administrar. ¿Qué se haría en este caso si esa persona viaja a un destino donde le van a exigir obligatoriamente la vacuna de fiebre amarilla? ¿Tiene que suspender el viaje? No, simplemente se le da un certificado sanitario que normalmente viene expedido en 3 idiomas, en el idioma del país de origen, en francés y en inglés, donde dice que por razones de salud no se ha podido vacunar a esa persona de fiebre amarilla. Y por supuesto, se le hace mucho hincapié en la importancia de evitar la picadura del mosquito, porque claro, burocráticamente esa persona va a estar cubierta para la exigencia del posible país. Un país te puede exigir esa cartilla. Si no te puedes poner la vacuna, no te puede impedir que entres. Sí, tú llevas un certificado equivalente a esa cartilla amarilla que damos, pero no deja de no estar cubierto porque no tiene la vacuna puesta. Entonces, no está contraindicado en mucho destino el que no viaje la persona, pero sí se le hace mucho hincapié en que tenga mucha precaución con el tema de las precauciones de picadura de mosquito. Hacemos todo esto en torno a la preparación del viaje. Consejos, Isabel, para el desarrollo del viaje, sobre todo temas de alimentación y bebidas, como nos comentabas, higiene personal, etcétera, ¿no? Sobre todo, coger cita con un buen antelación, un buen seguro privado sanitario. Se valoran qué vacunas y pastillas de malaria son necesarias, si hacen falta o no. Hay veces que incluso los viajeros vienen y no se ponen absolutamente nada porque es necesario. Y después, sobre todo, muchas precauciones con el tema de la alimentación. Es decir, se recomienda siempre el consumo de agua embotellada. Incluso hay que tener la precaución de que el kit de apertura lo realice uno mismo, porque en algunos destinos tienen tendencia a rellenar las botellas de agua del grifo y les ponen de nuevo el tapón. Importantísimo la higiene de manos, importantísimo que no coman en vendedores ambulantes, sobre todo porque la manipulación de los alimentos por parte de otras personas es lo que provoca la contaminación de los mismos. Es muy importante que todo lo que vayan a comer esté bien cocinado. Exista siempre una cierta garantía higiénico-sanitaria. Digamos lo que en resumen nuestros padres dirían: hija, lo que no te entre por el ojo, que no te entre por la boca. Eso es un poco lo que yo le digo de resumen a mis viajeros. Y con respecto al tema de mosquitos, sobre todo un buen repelente que contenga DEET en un 50% al menos, que procuren no usar perfume fuerte, que usen, si es posible, pantalón largo y manga larga, aunque es verdad que algunos destinos tienen un calor húmedo que es insoportable, y que los colores de la ropa siempre sean claros, pero que no sean chillones, ¿vale? Siempre mejor claros. También le digo a mis viajeros, un poco en broma, no seáis flores, ni vistosos ni olorosos, porque eso atrae más también a los mosquitos. Era un poco lugroso de lo que una consulta de viajero. Y bueno, pues decíamos que incluso después del viaje, pues también hay que hacer un seguimiento. En ese sentido, bueno, pues, ¿cuándo habría que acudir una vez que hayamos regresado del viaje, o si sería obligatorio ir? A ver, en principio obligatorio no es, ¿vale? No podríamos nosotros mandar o derivar a todo el mundo a los centros de atención primaria o a los hospitales, porque esto colapsaríamos, porque esto hay una cantidad inmensa de personas que viajan. Entonces tampoco hay que crear un pánico. La gente, cuando vuelve de un destino, simplemente se le dice que haga su vida normal y ya está. Simplemente nos basamos en si previamente hay una alerta de base. Por ejemplo, me remito de nuevo a la del Zika. Había muchos destinos que han tenido Zika y no por eso se ha contraindicado el que la gente viaje. Un destino que hemos dicho que es muy usual es Tailandia, y en Tailandia, cuando la gente va a hacer un circuito por Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, pues bueno, pueden bajar un poco la guardia y venir con un tema de picadura de virus del Zika. El Zika a priori no tiene importancia, en el sentido de que la mayoría de las veces se pasa como un simple cuadro gripal y ya está. La importancia es cuando la persona está embarazada o se quiere quedar embarazada. Entonces, hay veces que la gente te dice: oiga, pues yo cuando vuelva del viaje voy a hacerme una analítica completa para ver. Es absurdo, porque a veces tú te puedes hacer una analítica pues habitual con tu serie roja, tu serie blanca y tu bioquímica y no decirte nada, porque a lo mejor lo que trae son parásitos intestinales y lo que te tienen que hacer es un cultivo de las heces, ¿sabes? Entonces, yo a priori no le recomiendo a la gente nada, solamente observación. Y dependiendo del tipo de viaje, le digo a la gente no solo observación, sino que tenga una lucecita roja en plan bombillita encima de la cabeza, porque ante estos síntomas, que yo ya les comenté en consulta, deben acudir a un centro sanitario. Normalmente los perfiles de viajeros de viajes cortos no suelen venir con patología importante. Si te pueden decir: oiga, que estuve 3 días en el hotel con unas diarreas, pero en eso se queda. Lo importante es lo que hemos dicho: mochileros de larga estancia o personas que desde el punto de vista laboral o simplemente por estudios están una estancia mínima de unos 4 o 6 meses. Esos son los viajeros que realmente sí tienen que decirle: oye, cualquier problema de fiebre o de algo que tú te notes, yo siempre doy la opción de consultarlo conmigo, porque nosotros tenemos muy buena relación con el Servicio de Medicina Tropical del Hospital Virgen del Rocío, donde lo lleva a la cabeza el doctor Elías Caña y un equipo de profesionales fantásticos, y muchísimas veces han venido las personas a mis consultas, porque nosotros no tenemos medicina post viaje, eso lo tiene el Hospital Virgen del Rocío. Entonces, hay veces que la gente te consulta, mire, usted está en tal destino y vengo con tal problema. Entonces nosotros hacemos un informe médico y lo derivamos para el hospital, y allí es donde, dependiendo de una anamnesis, es decir, de una serie de preguntas, el doctor Elías Caña y su equipo pues determina que puede ser tal patología o tal otra. Y en función de ese posible diagnóstico se establecen unas pruebas diagnósticas y un tratamiento. Así que la ventaja que tenemos es que antiguamente yo soy médico de familia. Lo que pasa es que tampoco ejercí mucho tiempo esa labor, y es verdad que yo tengo que reconocer que hace 12 años realmente la gente ni viajaba tanto ni teníamos nosotros tanto conocimiento. Ahora, afortunadamente, los médicos de atención primaria tienen muchísima formación y saben perfectamente que ante un posible síntoma de una persona que le dice, oiga, que he estado hace dos semanas en Panamá, directamente saben que tienen que derivar a un especialista, a un centro hospitalario que esté cualificado para posible diagnóstico y tratamiento. Así que, por tanto, después del viaje, no existe ni mucho menos obligatoriedad de acudir al médico, sino simplemente si nos notamos algún síntoma, pues informar, ¿no?, a nuestro médico de familia incluso, ¿no?, para que... Efectivamente. No hay que crear alarma. La persona cuando vuelva acaba su vida normal. Pero evidentemente, si yo vengo con un cuadro febril y con muchos dolores de hueso y he estado en Costa Rica, pues evidentemente yo asocio que probablemente ese cuadro febril y esos dolores de hueso venga proveniente de mi viaje a Costa Rica. Entonces, diciendo esto, pues probablemente se pueda determinar si eso es un dengue, si es un zika, si es un... A ver, entonces, eso es importante. Eso, pero a priori no hay que crear alarma, y que la persona cuando vuelva pues haga su vida normal sin ningún tipo de problema. Solo en aquel caso de que durante el mes siguiente presentara alguna sintomatología un poco extraña, pues diarreas con sangre, o pues ya evidentemente sí tiene que acudir a un centro sanitario para que se le haga un diagnóstico correcto. Pues son las precauciones que hay que mantener, como nos comentabas, Isabel, por nosotros mismos y por el resto de la población, ¿no?, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Un acto también de responsabilidad en ese sentido, la preparación previa del viaje, durante el mismo y después de este viaje. Así que una labor muy importante. Porque, como nos comentabas, ¿no?, esto se está multiplicando, como todos conocemos, ¿no? Hay cada vez más viajes y a destinos, a zonas más conflictivas, y por tanto una labor, la de estos centros de vacunación internacional que hoy hemos conocido, que bueno, pues cada vez, desde luego, es más importante. Isabel, nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que apuntar. La verdad es que ha sido muy muy interesante, seguro que nuestros oyentes han tomado buena nota. Sobre todo esos consejos que nos has ofrecido, no sé si hay algo más que destacar. Pues mira, de nuevo reitero las gracias, porque bueno, el tema de la sanidad exterior es una gran desconocida, y muchas veces incluso cuando voy por el pueblo me dicen, pero tú en qué hospital estás trabajando. Yo, no, mira, yo no trabajo en un hospital, yo trabajo en el área de sanidad, porque soy médico de sanidad exterior. La gente me dice, bueno, y eso. Entonces, el hecho de que el propio pueblo me haya podido dar la oportunidad de explicar un poco en qué se basa nuestra labor, pues es de agradecer, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que la gente que vaya a viajar pues tenga una idea un poco generalizada de lo que hay que hacer en este tipo de casos. Porque ya os digo, lo importante no es solo evitar que esta persona pueda tener un problema de salud en el viaje, ya que le estamos fastidiando pues ese destino, sino que después nos suponga un riesgo de salud pública para los que nos quedamos aquí. Pues con ese llamamiento y con ese consejo nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Vázquez, lo comentamos al principio, médica ubriqueña, además mostrar nuestro orgullo, porque bueno, pues desde Ubrique también haya esa contribución al trabajo que se realiza desde el Centro de Vacunación Internacional, por ejemplo encarnado en la persona de Isabel Vázquez Rincón, jefa de servicio en el Centro de Vacunación Internacional en el área de sanidad de Sevilla. Pues lo dicho, Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la radio de tu pueblo, y nada, seguiremos hablando. Desde luego, ya sabemos dónde poder contar con información amplia en este sentido, cuando lo requiramos también en distintos programas y demás. Así que, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Gracias, un saludo a todos. Un saludo.